Minutos faltan para las 8 de la noche. Esto es La Central de los Lunes. Una emisión que rememora los 85 años de la radio como uno de los tantos inventos argentinos. Y emisión en la cual, por lo tanto, vamos a centrar la información acerca del significado que tiene la comunicación, nuestra comunicación, la comunicación de los sectores populares. Nuestra central de trabajadores argentinos, Regional La Plata de Ensenada, vos sabés, nos has escuchado muchas veces decírtelo, ha tomado seriamente el papel estratégico que la comunicación tiene para que podamos dar a conocer qué es lo que hacemos de este lado del pueblo. Habida cuenta que lo que sucede en nuestro país y en el mundo, desde la mirada de los dueños de las grandes empresas de comunicación, llevan el tinte y el interés de esos grupos económicos y, por lo tanto, más que informar, desinforman, o peor aún, forman opinión a partir de la necesidad de opinión que ellos tienen. Durante esta hora y media, entonces, te vamos a mostrar distintas experiencias que estamos realizando desde nuestra central, empezando por comentarte que desde hace ya 2 semanas que estamos haciendo intentos, porque esta emisión de la central de los lunes y la de los miércoles salgan en simultáneo por 2 emisoras de nuestra ciudad, por la que vos estás sintonizando Futura 90.5 y por la 91.7 Estación Sur, una emisora que está cumpliendo apenas su 2ª semana al aire y que es el resultado del esfuerzo que han realizado los compañeros del Centro de Cultura y Comunicación, quienes, teniendo su sede en 42 entre 6 y 7, están haciendo posible que Estación Sur emita desde su lugar, desde ahí mismo, desde el Centro Cultural. Minutitos, decía, para las 8 le propongo a Martín Petty, quien está en los controles, que vayamos a la tanda y volvemos pasada las 8 para entrarle de lleno a esta emisión de la central que te va a mostrar nuestras experiencias de comunicación.